decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nada, es solo una pobre vieja enferma. Las Islas Malvinas se las podíamos haber dado. Y el seguro de cómo. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. No, no, no, no. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. El cooperativismo ha sido un factor clave para construcción de ciudadanía y para dar respuesta eficaz, oportuna, a un sinnúmero de necesidades de la comunidad. Hoy, por ejemplo, hay 7 millones de compatriotas que tienen luz eléctrica gracias a las cooperativas. En lugares remotos, en lugares distantes, en zonas rurales, donde empresas lucrativas no han llegado históricamente, porque no era negocio darle electricidad a un pueblo de 1.000 habitantes, 500 habitantes, los vecinos se han organizado en forma de cooperativa y han resuelto el suministro de electricidad. La voz, sí, claro, es la de Edgardo Form, conductor de este programa. A lo largo de casi 11 años y en cada emisión, él abría desde la gente con sus ideas, con su defensa irrestricta de la economía solidaria y de las formas solidarias en general. Form nació el 18 de febrero de 1950 y falleció el 9 de noviembre del año pasado. Era el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, había sido diputado de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Partido Solidario y además formaba parte del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y él se enorgullecía de haber sido maestro normal con algunos años de ejercicio en las aulas. Y si de educación se trata, a Edgardo le gustaba muchísimo que justamente la educación generase un pensamiento crítico. ¿De qué manera estimular el pensamiento crítico de los niños, niñas y adolescentes y también de los adultos? Porque la educación es un proceso en forma sistemática o asistemática que dura toda la vida. Y hay que atender las demandas de las distintas etapas de la existencia. Pero sobre todo, en los primeros años de la vida es vital sembrar las semillas que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades. Pero no solo en general, en abstracto, sino en función de grandes objetivos. ¿Qué ciudadano queremos? Un ciudadano que piense con cabeza propia, que tenga aptitud para el trabajo, que desarrolle habilidades y destrezas. El Instituto Movilizador recuerda a Edgardo Form con unas líneas en las que nos cuentan que el próximo miércoles se cumple el primer aniversario de la partida de quien fuera en ese momento el presidente del instituto. Su lamentado deceso significó la pérdida de un valioso integrante del movimiento cooperativo, no solo a nivel nacional, sino que su relevante figura y la importancia de su gestión había alcanzado reconocimiento internacional. La trascendencia de su accionar en beneficio de las entidades que conforman la economía social y solidaria se vio reflejada en las numerosas expresiones de condolencias que recibimos al conocerse su fallecimiento. El comunicado del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos afirma que los justos homenajes póstumos que le brindaron los miembros del Consejo de Administración y del Centro Cultural de la Cooperación expusieron con absoluta claridad la trascendencia que significó su inesperado retiro de la actividad solidaria a la cual dedicó la mayor parte de su vida. Y finaliza el comunicado del Instituto resaltando que tanto a través de su labor parlamentaria como en el ejercicio de la docencia, demostró sus valiosas cualidades ejercitando virtudes que nos permiten señalar con total objetividad que se perdió un valioso ser, un magnífico cooperativista y, claro está, un gran compañero. Todos comprendemos que a la economía, a la sociedad y a la política de nuestros países le hace falta una fuerte inyección de cooperativismo, pensando en incorporar nuevos paradigmas para la producción de bienes y servicios, para la distribución de la riqueza, para el mejoramiento continuo de la calidad de vida. Dentro de las posibilidades, nosotros destinamos los mejores esfuerzos para dar a conocer lo que hace el cooperativismo y para impulsar iniciativas parlamentarias que tengan que ver con las reivindicaciones de nuestro sector. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Bueno, buen día, ¿cómo van? Buen día, ¿cómo están? Buen día, compañeros, Daniel Alvarenga, Mariana. Primaveral Solena. Sábado. Sí, se acerca. Después de ese invierno que tuvimos la semana pasada, yo quería llamar a Defensa del Consumidor. Que nos traigan para la denunciar, primavera. Que nos traigan la primavera. A la primavera, ¿no? Para denunciar el cambio climático, ¿cómo? No es que venía más claro. Exactamente, bueno. Esta es la emisión número 598, se vienen las 600, las 600 emisiones, ya. 598, de las cuales Edgardo Form fue el conductor, ¿no? Sí, de este programa de una manera irreemplazable, ¿no? Sí, digámoslo. De hecho, sí. Para reemplazarlo tenemos que ser tres. Sí, sí, claro. Y no llegamos ni a la mitad. No, sí, faltarían unos más. Bien, en esta 598 vamos a hablar de Brasil, claro que sí, porque en ese país, no sin mucho esfuerzo y cortando clavos mientras llegaban los resultados el domingo pasado, yo no sé ustedes. Ay, Dios, parecía un partido de básquet. Yo actualizaba la pantalla, creo que cada 30 segundos. Sí, por favor. Sí, bueno, pero finalmente ganó la presidencia Luis Inácio Lula da Silva. Para contarnos cómo está la situación en el país vecino, vamos a tratar de establecer un contacto telefónico con Amílcar Salas Oroño, que se encuentra en San Pablo. Así es. Y nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seyman, obviamente también se va a poner a analizar el complejo escenario que va a encontrar Lula para desarrollar su tercer presidencia. Y en el espacio de géneros vamos a conocer la investigación que es federal y colaborativa y se llama Territorios y Resistencia. La semana pasada se desarrolló en Paraguay la sexta cumbre cooperativa de las Américas y allí participaron más de 1,000 representantes de la economía solidaria. Entre ellos estuvo el secretario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Alfredo Saavedra, que se va a acercar para contarnos cuáles fueron las principales conclusiones en ese encuentro. Hoy tenemos un programa absolutamente latinoamericano o nuestro americano, porque además de Brasil, Paraguay, te vamos a presentar al colombiano Edson Velandia, el originalísimo trovador santandereano. Ajá. Y además también en el recuerdo van a estar presentes Leonardo Fabio y Gabo Ferro. Y se cumplen 17 años del recordado No al ALCA, aquel hito en el que nació la primera oleada de gobiernos progresistas en la región. Y hoy, de la mano de Silvia Porritelli, conoceremos la propuesta de la cooperativa de arte, cultura, gastronomía y turismo La Tribu, de la localidad formoseña de Pozo del Tigre, que además de promover el desarrollo local, se preocupa por contener a mujeres que sufren violencia de género. Escuchémosla. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. El turismo comunitario tiene un enorme potencial para ayudar a mejorar las condiciones de vida de pequeñas poblaciones a partir de la generación de empleo y la puesta en práctica de acciones que permitan potenciar los recursos naturales y culturales ya existentes, además de colaborar en el desarrollo de nuevos emprendimientos y de diferentes propuestas económicas y sociales. Así lo entendieron un grupo de mujeres formoseñas de la localidad de Pozo del Tigre cuando decidieron impulsar la creación de la cooperativa de arte, cultura, gastronomía y turismo La Tribu. Lo explica Ayelen Campos, una de las socias fundadoras. Es fundamental y es importante para nosotros como cooperativa el desarrollo local y regional. ¿Por qué? Porque a través de esto nosotros podemos crecer el pueblo, la sociedad. Puede crecer a nivel cultural, a nivel turístico, poder recibir más gente de diferentes lugares, de diferentes provincias, de diferentes localidades. De esta manera poder seguir sosteniendo lo que son las fuentes de empleo y el desarrollo económico. para poder mejorar la calidad de vida de las personas que integran la tribu, ya sea de forma directa o indirectamente. Entonces, por eso es fundamental para nosotros el desarrollo local y regional, a través del turismo, a través del arte, a través de la cultura. Recién Ayelen Campos hablaba del desarrollo local y regional, y el turismo comunitario se presenta como una alternativa viable para promover ese desarrollo económico, cultural y también social de sus habitantes. Es por eso que la Cooperativa de Arte, Cultura, Gastronomía y Turismo La Tribu fue pensada como un proyecto que permitiera, además, empoderar a mujeres que sufren violencia de género, como señala una de las promotoras de la entidad, Ayelen Campos. La Cooperativa de Arte y Cultura La Tribu está formada por mujeres, principalmente quienes fueron víctimas de violencia de género. Mujeres emprendedoras y trabajadoras de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, que es Pozo del Tigre. Pozo del Tigre es una localidad del departamento Patiño, ubicada al sudeste de la provincia de Formosa, a unos 263 kilómetros de la ciudad capital. Se trata de una pequeña comunidad de menos de 5.000 habitantes. Ahora la artista y profesora de historia, Camila Soledad Chaparro, comenta los atractivos turísticos de Pozo del Tigre. Algunas particularidades turísticas comunitarias para visitar serían la antigua estación del ferrocarril, el antiguo tanque de agua llamado La Torre, el histórico Bretel, donde se cargaban los animales vacunos para llevarlos al mercado de Liniers en Buenos Aires, varias casas particulares con gran patrimonio arquitectónico, el río Salado, el icónico pozo donde surge la historia del origen de nuestro pueblo Pozo del Tigre y donde se ha creado hace poco un paseo turístico. Y también se puede visitar las exposiciones de productos artesanales de los pueblos originarios de Compihuichí, como ser las pulseras, la yica o animalitos de adornos hechos de chaguar o bolsos materos, posavasos, panaderas, costureros y muchos otros productos más hechos de carandillo. Otro de los beneficios que obtienen las comunidades a través del turismo local y regional es la recuperación y la promoción de su cultura y de sus costumbres. Además de los circuitos naturales, históricos y patrimoniales de la localidad formoseña de Pozo del Tigre y sus alrededores, la Cooperativa de Turismo La Tribu cuenta con una interesante propuesta cultural, artística, recreativa y gastronómica, como señala la asociada Camila Soledad Chaparro. La cooperativa se realiza en su patio eventos para compartir y distraerse con familias y amigos, disfrutando de las comidas tradicionales de la zona, tales como la empanada de charqui y otra variedad de empanadas, también de parrilladas, entre otras comidas, escuchando la buena música de nuestros artistas locales y divertirse con las actividades recreativas que se les proponga, tales como, por ejemplo, de sorteos, concursos de baile, karaokes o loterías. Además, se aportará en la casa de la cooperativa La Tribu Limitada un sector de cultura y arte que mostrará un poco de la historia de nuestro queridísimo pueblo Pozo del Tigre. La sede de la Cooperativa de Turismo La Tribu está ubicada en la Avenida América, entre la calle Perú y la Avenida Luis J. Fontana del barrio Minguá de la localidad de Pozo del Tigre. En el siguiente corte de audio, la cooperativista y propulsora del proyecto, Ayelen Campos, se explaya también sobre la propuesta cultural e identitaria que ofrece el patio solidario de la cooperativa. Bueno, ¿qué tenemos como propuesta o qué ofrecemos nosotros? Nosotros ofrecemos un espacio cultural, un espacio abierto al público, a la sociedad. Contamos con un patio en donde realizamos ferias gastronómicas, feria de artesanos con la artesanía de nuestras comunidades originarias, Pilagá y Huichí. También contamos con este espacio, con este patio para hacer exposiciones de cuadro, de libros, charlas. Eso es lo que ofrecemos nosotros a nuestra comunidad y a los turistas o a quienes quieran visitarnos, el espacio este cultural turístico abierto para que puedan conocernos a nosotras como cooperativa y también a nuestro pueblo. En un artículo publicado en la revista Huellas del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa, las investigadoras del CONICET, Cecilia Pérez Winter y Clara Elisa Mancini, señalan que en Argentina, en las últimas dos décadas, el turismo comunitario ha ganado relevancia como una estrategia de revitalización de pequeñas localidades, en particular aquellas ubicadas en geografías rurales, posibilitando que determinados sectores socioculturales puedan visibilizar y efectivizar demandas sobre el territorio y sus recursos. Y podemos decir que en este sentido, la economía social y solidaria se presenta como una estratégica y valiosa herramienta para lograr estos objetivos. Desde mi punto de vista, la economía social y solidaria es como una herramienta principal para nosotros. Podría decirte que es un puente para mejorar la calidad de vida de las mujeres que forman parte de este proyecto, de esta cooperativa, y de todas aquellas personas que quieran sumarse. Ayelen Campos, socia fundadora de la cooperativa de arte, cultura, gastronomía y turismo La Tribu. Yo creo que la economía social y solidaria da frutos y da grandes frutos. Y con respecto al turismo, es la puerta de entrada a lo que sería lo nuestro, lo autóctono de Pozo del Tigre, que es la gastronomía y las artesanías. Y a través de la economía social y solidaria podemos mostrarla, podemos trabajarla, podemos exponerla a quienes quieran conocerla. En el cierre del informe, la asociada Yelén Campos habla de los planes de la cooperativa de turismo La Tribu y pone el acento en un proyecto muy particular. La escuchamos. Por ahora la cooperativa se está planteando objetivos a corto plazo porque no contamos con un capital. Simplemente con lo que aporta cada uno, con las colaboraciones. Pero vamos creciendo, que ese es el proyecto principal, darnos a conocer y seguir creciendo, que esta cooperativa de arte y cultura siga creciendo a través de los diferentes eventos sociales que queremos organizar, en donde podamos beneficiar de cierta forma a las mujeres que integran la cooperativa, ya que conocemos sus necesidades. Pero sí tenemos un sueño grande entre todas, que es crear un espacio, un refugio para mujeres que sufren violencia de género. Entonces, si viene y te llama a las 3 de la mañana y te dice no aguanto más, quiero salir de esta situación, nosotros podamos tener ese espacio de apoyo y de contención para que ella pueda refugiarse. Ese es nuestro sueño, nuestro gran sueño por el cual vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando y trabajando. Así que muchas gracias por tenernos en cuenta. Si querés obtener mayor información sobre la cooperativa de arte, cultura, gastronomía y turismo La Tribu de la localidad formoseña de Pozo del Tigre, no hay más que escribir al correo electrónico, tomen nota, adrianavizgarra2@gmail.com. A ver, Adriana. Adriana Vizgarra con B corta Z Vizgarra 2 @gmail.com. Y si quieres hacer turismo por la provincia de Formosa, sí, acércate a la sede de la cooperativa ubicada en la Avenida América, entre las calles Perú y la Avenida Luis J. Fontana, del barrio Mbiguá, de la localidad de Pozo del Tigre. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Del 9 al 12 de noviembre, en el marco de los festejos por los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, se llevará a cabo el festival Danza con F. Propuesta impulsada por el Centro Coreográfico Sur, perteneciente al área de danza del CCC, que contará con una variada e interesante programación en la que participarán artistas de diferentes provincias argentinas. El festival propone un espacio de reflexión sobre nuestras praxis artísticas, educativas, políticas y de investigación a través de conferencias, clases, funciones, ponencias, talleres, residencias creativas y espacios de pensamiento y debate en torno a las condiciones de trabajo de la danza en el país y la necesidad de una ley nacional para la danza que cuide, proteja, promueva y desarrolle el quehacer de la danza en nuestro país. Toda la extensa programación de las cuatro jornadas las encuentra en www.centrocultural.coop. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Iván y sus bam bam. Y van a romperte hasta el culo con el fracking. Y si te opones te mandan a la Bacrin. Y van a regalarle el páramo a Minesa. Y al que proteste le van a mochar la cabeza. Y van a servirte el vaso de agua con arsénico. Y te van a dejar morir en el seguro médico. Y van a eximir de impuesto al millonario. Y a ti van a clavarte con el crédito bancario. Y van a encanarte si te fumas un baret. Y van a chuzar tu teléfono secreto. Y van a perseguir los gays. Y va a gobernar el Opus Dei. Y el presidente de la única corte narco. Y el presidente del país narco, y el presidente. Unos días antes de las presidenciales de 2018 en Colombia, Edson Velandia, el originalísimo trovador santandereano, o sea, de Colombia, subió a sus redes el tema que estamos escuchando, Iván y sus bang bang. Iván, claro, era Iván Duque. Y en la canción advertía qué pasaría si el entonces candidato Iván Duque resultaba electo presidente. Y van a hacerle fotos a tu cara. Y van a prender la motosierra. Y no van a decir dónde te entierran. Y van a volver los guerrilleros. Y van a secuestrar a los gomelos. Y van a obligar a los chinos a ser reclutas. Y vamos a pasarla muy del putas con Iván, Iván y sus bam bam. Iván, Iván y sus bam bam. Si te gusta más la guerra que el pan, vota por el de Uribe, vota por Iván. Bam, bam, bam. Persecución a la protesta social, supresión de las libertades, corrupción en los diferentes poderes, muertes y desapariciones. En menos de un año, el gobierno de derecha de Iván Duque hizo realidad muchas de las afirmaciones de Velandia. Como el mismo cantautor dijo en sus redes, no había que ser adivino para saber cómo iba a gobernar uribista. En el marco del Festival Impulso Latino, el Festival de la Patria Grande Musical, el próximo jueves a las 21:30, Edson Velandia se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. En la presentación se dice que la voz de Edson Velandia retumba como una de las más originales y polifacéticas de Colombia. Su potencia proviene del esfuerzo de explorar al campesino, al culebrero, al músico académico, al esposo y a otras 100 facetas ocultas tras su máscara. De tanta mezcla, pero sobre todo de la voluntad de explorarla y comprenderla, tenía que salir un sonido genuino al que Velandia llamó rasca. Sus canciones son el desfile de los excéntricos, peligrosos y encantadores colombianos como el mismo Velandia. Cerramos el primer bloque desde la gente de hoy con el tema que Velandia presentó una semana antes de las últimas elecciones colombianas en las que triunfó el candidato de izquierda, Gustavo Petro. El tema se llama Amanecer, en el que dice: florecerá por fin aquí la primavera, tierra mía, cosecharás los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra, tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Parece interesante, ¿no? Sí, entonces, el colombiano Edson Velandia se presenta el próximo jueves a las 9:30 de la noche en la Sala Osvaldo Pugliese, claro, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Ay, yo te quiero como tú me quieres. Ay, yo te añoro libre en la montaña. Porque mi vida sin ti no me vale nada. Porque yo canto para ti hoy y siempre. Ay, amor mío, sé que estás cansada. y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida, pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Yo te beso frente al mar y el río. Ay, yo te añoro hermosa por la calle, porque es bonito verte florecer en los andenes y en los valles. Ay, tierra mía, vas a ver que nace otro país de tus entrañas. Será sabroso el día en que renacerás del barro, madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Tierra mía, ya es el amanecer, mira pa'l sol. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Bueno, aquí estamos en nuestra sección pasando pantallas, pasando revistas. Sí, sí. Por estos lados tengo el título de la Gacetilla de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina. Estamos hablando de la CONAM. Sí. Porque nos ponen en la siguiente situación. Grandes resultados del proyecto Labrando Surcos de las huertas agroecológicas de la CONAM. ¿Qué es este proyecto Labrando Surcos? Con la colaboración y el acompañamiento del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, continúa avanzando y dando grandes resultados en materia de producción y generación de trabajo. E informan que se vienen vendiendo grandes cantidades de bolsones de verduras y de frutas en las huertas de Santa Clara del Mar, en cerquita de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, y también en Rosario, las cuales cuentan con invernaderos y realizan siembra de estación libre de agroquímicos. Este proyecto, Labrando Surcos, se desarrolla con vistas a lograr una reactivación económica, aprovechando el potencial productivo que tienen para ofrecer las mutuales y las cooperativas en nuestro país. Y además está destinado a la capacitación, administración de herramientas e insumos, asistencia técnica y además asesoramiento administrativo y legal necesario para crear huertas comunitarias. No será noticia, pero yo vengo comiendo lechuga de mi pequeñísima huerta. Ah, mire usted qué bien. Y es muchísimo más rica. Qué suerte que tiene. Bueno, donde van a poder comprar lechuga orgánica, radicheta, rúcula, etcétera, uh-huh, etcétera, es en el mercado de la economía solidaria de Bonplan. Sí. Nos llega una gacetilla. El sábado sí, hay choripaneada. Hoy. Música en vivo y sorteos. Sí, hoy. Hoy, sábado 5 de noviembre, a partir de la 1 en Bonplan 1660. La gacetilla dice lo siguiente. Los invitamos a almorzar nuestro tradicional sándwich de chorizo, o sea, un choripán. A precio popular, música en vivo para acompañar el disfrute, sorteo de una orden de compra por 5.000 pesos. Opa. Además, sorteos de los productos que se comercializan en el mercado de Bonplan. Sí. A través de Instagram. El Instagram es mercado.bonplan. Dale me gusta, etiqueta y compartí y ya participas automáticamente de los sorteos. Bueno, Con tu presencia, nos dicen, nos ayudas a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires haga las obras que faltan para habilitar el mercado y además para que renueve los permisos vencidos, porque cada día que pasa está en riesgo nuestra fuente de trabajo, dicen los compañeros del Mercado de Economía Solidaria de Bonplan. Reiteramos entonces, hoy a partir de la una, choripanes solidarios en el Mercado de la Economía Solidaria de Bonplan. Dicen que la radio es servicio. Entonces, sí, hoy, en lugar de rescatar alguna nota de un medio cooperativo, lo que traigo es un curso que se puede ver por YouTube. Ajá. Es un taller sobre humor gráfico que dicta Guillermo Arena y que forma parte de las actividades sociales y culturales que propone la cooperativa La Obrera. Son 6 clases gratuitas en los que te explican cómo dibujar rostros en un capítulo, en otro cómo hacer cuerpos, en otro manos y pies, cómo es el entintado y finalmente cómo darle color. Son muy claros, son amenos, son de una duración aproximada de 15 minutos cada uno, excepto el último, el de entintado, que llega más o menos a media hora. Es muy entretenido, es muy sencillo. Si te das maña con dibujar, con pintar, entra, sí, y míralo. Yo soy un desastre. Sí, yo soy otro. Yo no podría tampoco. Pero si te gusta, si crees que lo puedes hacer, fíjate, porque son 6 clases gratuitas y las ubicas muy fácilmente tipeando en YouTube, taller de humor gráfico, cooperativa La Obrera. Lo primero que aparece son los 6 capítulos. Entonces, taller de humor gráfico, cooperativa La Obrera. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. El domingo pasado finalmente hubo elecciones en Brasil. Y Andrés Zeyman, nuestro politólogo de cabecera, hoy nos va a ayudar a pensar qué es lo que pasó y qué puede pasar allí en Brasil. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué pasó y qué puede pasar en Brasil? Bueno, vamos a hablar un poco, podríamos decir, la columna del día de hoy, pasado, presente y futuro de Brasil, ¿no? No es poco. Porque el domingo pasado culminó el proceso electoral, que obviamente tuvo un largo recorrido antes de los resultados que observamos la semana pasada. Uh-huh. Obviamente fundamental el resultado mismo, ¿no? ¿Qué se expresa en ese resultado? Y bueno, ya tuvimos un adelanto esta semana que pasó acerca de lo conflictiva, lo compleja que puede ser la situación brasileña de aquí en adelante. Así que un poco en ese sentido es pensar pasado, presente y futuro de Brasil. Teniendo en cuenta sobre todo que no es Brasil el mismo país que Lula recibió en su primera presidencia. Exacto. Obviamente que todo el proceso que se antepuso, que antecedió a las elecciones del domingo pasado, deja su huella, deja su marca, sí, ¿no? Es decir, si pensamos el Brasil de hace 10 años y el Brasil de hoy, claramente atravesó un proceso que es difícil que no deje una huella, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante hacer un poco de memoria, ¿no? Para entender la dimensión del resultado del domingo pasado. Sí. Y en primer lugar, no podemos dejar de decir que hay 2 hechos que son fundamentales. En primer lugar, el impeachment a Dilma, ¿no? Sí, del año 2016. Sí. Es decir, estamos hablando de un gobierno que fue depuesto a través de una forma antidemocrática, ¿no? Es decir, hubo un conjunto de diputados, de senadores que decidieron por el conjunto del pueblo brasileño cambiar el ejercicio de la presidencia, ¿no? Sí. O sea, ahí fue la asunción de Michel Temer, que hasta entonces era vicepresidente de Dilma, ¿no? Michel Temer mucho más cercano a la derecha política, ¿no? Lo cual acá nos deja una luz de alarma, porque quien asume ahora junto con Lula como vicepresidente es Geraldo Alckmin, un ex rival de Lula, también perteneciente al espectro de las derechas en Brasil. Sí. Esto ya nos habla de la complejidad y el carácter de la coalición electoral que constituyó Lula para poder llegar a la presidencia el domingo pasado. Y con un congreso lleno de bolsonaristas. Exactamente. Bueno, ahora vamos a decir algo al respecto. Sí. Pero entonces, impeachment. de forma posterior, elecciones en octubre de 2018. ¿Pero qué ocurrió de forma anterior a octubre de 2018? En abril de ese mismo año, es decir, 6 meses antes, se produjo el encarcelamiento de Lula. Encarcelado, recordémoslo, por el juez Sergio Moro. Sí. Juez que, escudándose en la independencia del Poder Judicial, finalmente terminó siendo ministro de Justicia de ¿quién? De Jair Bolsonaro, ¿no? Sí. Entonces, esto un poco da cuenta de las huellas que deja todo el proceso anterior a los comicios del domingo pasado, ¿no? Lula sale de la cárcel, Lula se pone al frente de la oposición política al gobierno de Bolsonaro, construye esta coalición amplia que tiene a Gerardo Alckmin como vicepresidente, pero que además recibió el apoyo, por ejemplo, de Fernando Henrique Cardoso, sí, expresidente de Brasil en los años 90, quien implementó las políticas neoliberales en ese Brasil, en ese país, a quien Lula enfrentó, por cierto, en los años 90. Lula fue muchas veces candidato hasta que llegó a la presidencia tras las elecciones del año 2002, ¿no? Esto hay que recordarlo también. Pero bueno, ciertamente, después de todo este proceso, después de un proceso de derechización extrema que atraviesa Brasil a través de, que por medio de los 4 años de gobierno de Bolsonaro, con pandemia de por medio, con un manejo bastante polémico de la pandemia. La gripeciña. Exactamente, así la llamó Bolsonaro en aquel entonces. Finalmente se producen entonces las elecciones presidenciales de este año, del 2022, donde recordemos en la primera vuelta, donde se esperaba la posibilidad de que Lula pueda imponerse. Para ello, Lula tenía que superar el 50% de los votos. Se esperaba al mismo tiempo que Bolsonaro no supere los 40 puntos. Finalmente, Bolsonaro obtiene 43 puntos. Podrá recordar la audiencia que lo analizamos en ese entonces, las elecciones del 2 de octubre de este año. 43% de los votos para Bolsonaro, más de 48,5% de los votos para Lula, ¿no? Una elección bastante reñida. Sí. Sin embargo, si miramos en retrospectiva y vemos un Lula que tuvo que afrontar un proceso judicial muy sesgado, un Lula que fue encarcelado, un Lula que finalmente salió de la cárcel, que se puso al frente de la oposición política, bueno, eso da cuenta de lo que Lula señaló en su conferencia una vez conocidos los resultados, de que se trató de una verdadera y auténtica resurrección. Exactamente. ¿No? Se puso en un lugar de Jesucristo, ¿no? El Jesucristo de Río. De Río de Janeiro, con los brazos abiertos. Podemos pensarlo de esa manera, ¿no? Sí. Un Lula que dice, fue una resurrección política. Sí. ¿No? Y efectivamente es así. Y esa es un poco la talla, ¿no? La dimensión, me parece, en términos más históricos, ¿no? De el retorno de Lula al plan alto, ¿no? Que sí, es el Palacio de Gobierno en Brasil. Ahora, dicho eso, señalando esa dimensión espeluznante, ¿no? De este retorno, de esta resurrección de Lula, hay que ver también el resultado, ¿no? Sí. El presente. Los 50 millones de votos que obtuvo Bolsonaro. Exactamente. Una elección que Lula debe afrontar contra todo el aparato del Estado. Pero bueno, que da cuenta de un resultado muy ajustado. Efectivamente son muchos votos los que Lula obtiene de diferencia, pero, sin embargo, en términos relativos, son un poquito menos de 2 puntos porcentuales, ¿no? Eso da cuenta, y además, una derecha tan extrema como es la de Bolsonaro, eso da cuenta de cierto amperímetro ideológico en Brasil, muy problemático, ¿no? Una sociedad, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, fascistizada, con hechos de violencia muy preocupantes, ¿no? Y ese es un poco el presente de Brasil. Me animo a preguntarte si es solo el presente de Brasil. Digo, aquí tuvimos un intento de asesinato de una vicepresidenta de un sector muy parecido al que estás describiendo. Bueno, hay una cercanía temporal que concatena, ¿no?, estos dos hechos, el magnicidio, el intento de magnicidio contra Cristina y los 43 puntos de Bolsonaro, que algo nos están diciendo. Hay una situación en Ecuador también muy compleja, ¿no? Las dificultades en Chile para aprobar el proceso constitucional. Recordemos que el candidato que peleó con Boric las elecciones hasta el final, un candidato también, José Antonio Kast, de ultraderecha, ¿no? Decía, hay un clima regional de inestabilidad, de incertidumbre, que está asignado también, no solo por la puja entre dos proyectos de país que se dan bastante, con bastante claridad en los sucesivos balotage presidenciales, ¿no? Pasó en Colombia, sí. Pasó en Chile, pasó en Brasil. Con lo cual, estamos en un momento de inestabilidad, ¿no? Efectivamente tenemos que decirlo así. Pero si miramos el mapa de las elecciones en Brasil, vemos también una característica que es el quiebre regional, ¿no? Que es otra cuestión que se observa en la mayoría de las elecciones de América Latina, ¿no? El sur de Brasil pintado de azul. De azul, sí. Y el nordeste de Brasil pintado de rojo, ¿no? De rojo intenso, de PT, de Lula. Sí. ¿No? Es decir, ahí hay un quiebre regional también. Eso también nos da una indicación acerca de la situación ideológica, ¿no? De qué es lo que sucede en las grandes urbes, ¿no? Qué es lo que pasa con los clivajes productivos entre algunos sectores de algunos países y otros sectores del mismo país, ¿no? Pero también esta situación, esta victoria ajustada de Lula, nos habla de una correlación de fuerzas difícil, sí. Una extrema derecha consolidada, que se anima, como sucedió al comienzo de esta semana que pasó, a hacer bloqueos, sí. De las calles, sí, sí. A salir a protestar contra un resultado electoral avalado por el conjunto de la comunidad internacional, ¿no? Y un Bolsonaro que sale a hablar nada, en un discurso nada. Escueto, sí. Pero que dijo algunas cosas fuertes en ese minuto y medio. Dijo, voy a seguir peleando por mis valores, Dios, patria, familia y libertad. Sí. Que es interesante porque es un programa de hoy de las extremas derechas, ¿no? Dios, patria, familia, o sea, nacionalismo, uh-huh. O sea, patriarcado, ¿no? Uh-huh. Familia, Dios, ultraconservadurismo y libertad, ¿no? Este, sí. Esta especie de fascismo libertario que vivimos, sí. Actualmente, es decir, derechas muy autoritarias, pero muy libertarias, ¿no? Esta combinación... Teóricamente libertarias. Teóricamente libertarias, libertarias en un sentido hipercapitalista, por claro. Decir, bueno, ¿no? Mira. Sí, sí. Hiperneoliberal o hipercapitalista. Es decir, una idea de una expansión del mercado hacia todas las esferas de la vida social, menos la familia. Exacto. ¿No? Donde el que manda es el varón, el jefe de familia, ¿no? Y donde está prohibida la diversidad sexual, donde está... el derecho al aborto. Prohibido el derecho... Y aquí se opone. Exactamente, sí, exactamente. Sí, sí. ¿No? Esta combinación... tan particular. Dijo, voy a seguir peleando por esos valores Bolsonaro. Dijo, nosotros no somos como la antiizquierda que corta las rutas. De ahí salió a calmar los ánimos de quienes salieron a bloquear las calles de forma posterior al resultado electoral. Y dijo, yo no soy antidemocrático. ¿No? Que bueno, es interesante porque... Es una manera de decir, he perdido una elección aunque no lo diga. Y al mismo tiempo nos indaga acerca de qué sentido de la democracia está pensando, sí, claro. Bolsonaro, ¿no? Porque antidemocrático está bien, acepta de mala gana, sí. El resultado de las elecciones del último domingo, pero bueno, viene teniendo una conducta autoritaria en múltiples aspectos que dista bastante de una idea de democracia en sentido fuerte, ¿no? Sí, que no es la que se espera de alguien que perdió una elección. Al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el panorama, me parece, pasado, presente y futuro de Brasil. Bien, bueno, seguiremos el próximo sábado viendo qué sucede en nuestro país, en Brasil, en la región, que está compleja. Así es, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente. Desde la gente Así, Todo Junto es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. Siguiendo con la información y la agenda del festival Danza con F, que se desarrollará del 9 al 12 de noviembre, en el que están programadas distintas actividades, entre charlas, clases, funciones y talleres, entre tantas otras. El jueves a las 15 se realizará una audiencia pública en el Congreso de la Nación. La misma es abierta al público y se llevará a cabo en el segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación en Rivadavia, 1841. El festival Danza con F está organizado por el Centro Coreográfico Sur, perteneciente al Área de Danza del CCC y el Área de Danza del Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y además cuenta con el apoyo de la Fundación Movimiento Federal de Danza y la Red de Festivales MFD. Para mayor información y ver la programación completa del festival, entras en www.centrocoreograficosur.com.ar o en la página del Centro Cultural .coop. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. ¿Qué lees? ¿Qué me ves? ¿Qué soñas cuando te veo sentada en cicatrices tan adentro y tan lejos? ¿Qué comes? ¿Qué dormís? ¿Qué decís? Tan frágil. Gabo Ferro fue historiador, músico, poeta y performer. Profesor en historia, egresado con honores, medalla de oro de la Academia Nacional de Historia. Magíster en investigación histórica. Y además fue docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y el que canta, claro, es Gabo Ferro, el músico a quien estamos recordando porque mañana estaría cumpliendo 57 años porque un cáncer lo obligó a soltar. ¡Solta! Lo que sigue es una intervención de Gabo Ferro, el historiador, en una presentación de su libro Degenerados, Anormales y Delincuentes. Escuchemos. Me empecé a preguntar de dónde este concepto viene y, sobre todo, me saltó por una cuestión importante la curiosidad. En el 2004 fue cuando Juan Carlos Blumberg, conocido empresario textil, que entró a la política por el secuestro y el asesinato de su hijo, dijo que la Facultad de Filosofía y Letras, de Sociales, Agronomía y Veterinaria, los alumnos éramos todos una manga de degenerados y que estaban todos emborrachándose y fumando marihuana y que el Estado algo tenía que hacer con esto. La prensa se hizo eco de esto, empezaron a filmar y salió el querido Gregorio Klimovsky, epistemólogo de la facultad, donde dijo que, más allá de los desacuerdos que podía haber ideológicos, los alumnos no eran degenerados. A mí me llamó mucho la atención cómo estaba tirándose tanto esta imagen y empecé a ver cuándo llegó. La pregunta era, ¿qué es la degeneración? ¿Quién el degenerado? Y lo que encontré fue básicamente un término que viene de la medicina, ¿no? Hay un tratado sobre la degeneración de la segunda mitad del siglo XIX que llega acá y puntualmente llega en un momento donde los médicos están militando dentro de la política misma de la Argentina. Entonces, esta cuestión de la degeneración se cuela mismo dentro de imaginarnos quién es el ciudadano argentino, que es, particularmente cuando se están imaginando la nación, me refiero alrededor de 1880. Se imaginan también quién es el ciudadano que quiere tener la nación. Lombroso fue uno de los en cuanto a la delincuencia, de creer que todos los que portamos ciertos rasgos físicos tenemos tendencia a ciertas actitudes o ciertas prácticas. Es decir, se puede leer la degeneración por ciertos síntomas en nuestro cuerpo, en nuestra cara, los rasgos, etc. Entonces, ahí revisé las tesis de grado de la universidad desde mediados del siglo XIX hasta más o menos 100 años, y la degeneración se va colando, sobre todo en la cuestión médico-legal, y primero se toma un poco esta construcción del degenerado y de la degeneración, y se empieza a hacer una degeneración argentina y un degenerado argentino. Por supuesto, por el color tan original que tiene en esta parte del mundo para este entonces, la inmigración y otros factores que hacen que la cosa tenga acá una carga de identidad fuerte. Pie adelante, pie atrás, caminas y volvés al comienzo. Tu laberinto es solo un camino con nervios. Y soltabas a ver que no hay... Gabo Ferro, ¿y cómo la oligarquía construye el imaginario del ciudadano degenerado y anormal? O sea, de ese otro al que hay que crear para poder odiar y reafirmar así su idea de nación. Esa fue la llamada generación del 80. Gabo escribió en las conclusiones de su Degenerados, Anormales y Delincuentes. La intensa producción y tráfico de conceptos sobre la degeneración física y moral y su relación con el crimen no demuestra solamente la fortaleza y duración de la alianza médico-político-legal en perfecta sintonía con el estado de esta cuestión en el mundo. Esto expone, además, el lugar central que este problema ocupa dentro del debate político para la formación de la ciudadanía y la sociedad pretendidas por los hombres de la élite dirigente, cuya ciencia afirma que toda raza degenerada está condenada a desaparecer. Así, los hombres de la ciencia guardiana de la civilización reclaman al Estado su intervención para regenerar, evitar su reproducción, repatriar o exterminar al muy prolífico degenerado de la nación. Cerramos este breve, brevísimo recuerdo de Gabo Ferro, ese Gabo Ferro historiador que analizó críticamente aquella disyuntiva entre civilización y barbarie, aquel hecho fundacional y su permanencia en el discurso hegemónico de esta sociedad argentina. Y cerramos con Mi Testamento en tu Espalda, que es el tema del segundo disco solista. Ese disco se llamaba Todo lo sólido se desvanece en el aire. Aquel disco que provocaba ya desde la tapa misma. Una tapa blanca con un largo texto que comenzaba citando a Marx y a Engels, y que era una suerte de manifiesto en el que sentaba posición sobre la industria cultural de la música. Mi Testamento en tu Espalda, Gabo Ferro. Nunca te voy a faltar, no te voy a dejar ni muerto, porque antes de irme en tu espalda voy a escribir mi testamento en tres palabras perfectas, que escondan entre ellas el secreto de nada. Es todo lo que pude guardarme para darte, pude guardarme nada. Sobre el lomo del libro más bello, sobre el revés del espejo, el peregrino lado B de tu cuerpo. Mi último deseo para siempre quedará en el revés de la trama, para cuando un poeta lo lea cumplirá Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Ernesto Horvath, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Si mi guitarra canta como canta. Desde la Gente. Desde la Gente. Y suena como a duelo mi garganta. Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Andrés Zeitman. Géneros, Mariana Anzorena, Marta Gaitán, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario. Sin pan para sus hijos y derrotado. Dicen que Fuad Jorge Yuri creció como un buscavidas y que bien pudo haber sido un vago y mal entretenido y hasta un delincuente. De hecho, existe un registro en su prontuario. En abril de 1952, es decir, tenía solo 14 años, allí vemos una carita adolescente, un gesto adusto. Aún faltaban unos años para que se convirtiera en Leonardo Fabio. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Decíamos que Fabio nació en 1938, el 28 de mayo. Sumamos ahora que falleció el 5 de noviembre de 2012, es decir, hace exactos 10 años. Marcelo Figueras escribió en la revista Radar que tras sus primeros pasos cuasi delincuenciales, fue el primer peronismo quien le dio contención. La sensación de que había alguien hacia afuera, más allá del núcleo familiar, que velaba por él. Y el arte le dio dirección y propósito, primero por la vía de su madre, la actriz y guionista Laura Fabio, y en segundo término gracias a la guía de Leopoldo Torre Nilsson, que lo dirigió literalmente como actor, y además fue mentor de su carrera como cineasta. Y en ese andar, como cineasta, están películas como Crónica de un niño solo, del 64, El romance de la Aniceta y la Francisca, del 66, y El dependiente, del 69. Después vinieron Nazareno Cruz y El lobo, en el 75, Soñar, soñar, en ese complejo año 1976, y Gatica, en los años 90. Soy un cantor de pueblo, sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo, sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla. Al canto y la composición llegó casi por casualidad. Un amigo lo invitó a participar en el emblemático programa de televisión La Botica del Ángel, que conducía a Vergara Leumann. A partir de ahí no paró. Produjo y lanzó decenas de temas que le dieron fama, le dieron popularidad, tanto acá en Argentina como en el resto de Latinoamérica. Fue precisamente la música la que financió sus producciones cinematográficas. Ahí quedaron los registros de Fuiste mía un verano y Ella ya me olvidó, o quizás Simplemente me regale una rosa, o este Si mi guitarra canta como canta. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta. vida. Es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista. Alfredo Horacio Saavedra es secretario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Está acá en el estudio, en Desde la Gente. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo van? Muy bien. Muy bien. Acá acompañándolos a ustedes y dispuestos a informarles y a contestar las preguntas que puedan surgir. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la visita. La semana pasada, el cooperativismo de América, de toda América, América del Norte, América del Sur, tuvo su reunión cumbre. Recordemos que recientemente la ASI, que es la Alianza Cooperativa Internacional, en su asamblea fue reelecto el presidente Ariel Huarco, el argentino Ariel Huarco, para un nuevo mandato por 4 años. Y esta semana en Paraguay, la uruguaya Graciela Fernández Quintas siguió el mismo camino en el órgano regional de la ASI. Bueno, pero no fue lo único que ocurrió en esta sexta cumbre de las cooperativas de las Américas. Hubo una amplia participación, ¿no? Ahora sí, efectivamente. Pero tenemos en cuenta fundamentalmente el punto de partida de cuál fue el lema de toda la asamblea. Ajá. El compromiso cooperativo para la reconstrucción y el cuidado de nuestra comunidad local y global. ¿Por qué lo señalo esto? Porque fue el tema que se incluyó en una forma directa o indirecta en todos los distintos comités. La asamblea en sí, la asamblea uh-huh. resolutiva, se hizo el último día, esto es el día 27. El resto, o sea, desde el 24 al 26 inclusive, hubo comités que abordaron distintos aspectos del cooperativismo de América en función de las actividades de diferente orden que cumplen las cooperativas y en general todo lo vinculado con la economía social y solidaria. Es una reunión muy importante, ¿no? Porque participaron representantes de cooperativas de 23 países, desde Canadá hasta Argentina y Chile, recorriendo toda América del Norte, toda América Central y, por supuesto, América del Sur y el Caribe. Siendo que las cooperativas manejan un gran número de cooperativistas en toda la región, la prensa en general no atendió mucho a esta reunión, a pesar de la importancia que tuvo. ¿Cuáles fueron los puntos principales que finalmente se decidieron en este encuentro que se llevó a cabo en Paraguay? Sí, es fundamental señalar, como dije recién, que a lo largo de todos los comités y reuniones, incluso la declaración final, hace hincapié en la defensa de un desarrollo sostenible. Y ese es uno de los 30 objetivos que se firmó en su momento el compromiso de los países dentro de las Naciones Unidas. Y uno de los detalles que usted señala acertadamente es que se comentó que el movimiento cooperativo, por razones que es lógico deducir, no cuenta con la suficiente visibilidad en todos sus aspectos. Y eso se vio reflejado precisamente en la falta de información de esta actividad tan trascendente para toda América Latina y sobre todo para el cooperativismo de América y por extensión al mundial. ¿Por qué? Porque en la Alianza Cooperativa Internacional, a partir de la elección y reelección posterior de nuestro representante Ariel Huarco, que a su vez es presidente de la Confederación de Cooperativas Cooperar, ha tomado un papel preponderante en el accionar de la Alianza Cooperativa Internacional. Es decir, el peso que tiene en este momento América se traduce precisamente en la importancia que se le asigna a este tipo de encuentros. Entre los objetivos que se fijaron es el de mejorar estrategias de incidencia en las políticas públicas, ¿no? Exactamente, y en ese sentido un panel donde participaron representantes de los órganos que regulan el funcionamiento de las mutuales y las cooperativas. En el caso nuestro de Argentina, representado por el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que envió a la señora Zaida Chamuk, que es un vocal y vicepresidenta del Consejo de Administración del INAES. Pero también estaban representados los entes reorganizadores de Uruguay, de Paraguay y de otros países, inclusive funcionarios de las áreas pertinentes de Brasil, México, Puerto Rico y Panamá. Y al haber estado allí en Paraguay, y más allá de las conclusiones finales, en las charlas posteriores a los encuentros que suelen ser las más ricas, ¿cuáles son los lazos que se establecen? ¿Cuáles son los compromisos que surgen a partir de esos encuentros? Esos compromisos tienen como eje el mejorar la presencia de las cooperativas en todo el resto de los países, porque lo que pudimos apreciar en los respectivos comités y encuentros formales e informales, es que felizmente nuestra legislación protege mucho el funcionamiento de la economía social y solidaria, cosa que se ve dificultado. Para dar un ejemplo, en algunos países no está permitido las cooperativas de seguros. Entonces, nosotros presentamos una moción para que desde la ASI, a nivel internacional, se haga presión sobre los distintos países para que mejoren la legislación y permitan el acceso de las cooperativas de seguros a cubrir esta necesidad. Y quiero señalar que con relación al encuentro en sí, finalizada la asamblea, la sexta cumbre, se reunió las comisiones que analizan el derecho cooperativo en América. Sí. Y ahí precisamente es donde se destaca la diferencia a nuestro favor en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de los distintos poderes ejecutivos y legislativos, que no siempre contemplan en el resto de los países de América debidamente la importancia que tiene el movimiento cooperativo en sus respectivas jurisdicciones. En el documento que se firmó al finalizar la declaración final. La declaración final se invita a promover la agenda del desarrollo sostenible y su específica aplicación en términos de acceso a la información ambiental, creación de sistemas alimentarios sostenibles y trabajo digno para mitigar los efectos del cambio climático. ¿En qué pueden colaborar en este sentido las cooperativas? Fundamentalmente eso estaba vinculado con las cooperativas agroalimentarias, donde se promueve la llegada al consumidor de productos orgánicos, es decir, que no tengan contaminantes que puedan afectar a la población. Y eso, por supuesto, es más factible encontrar el origen en nuestras cooperativas, tanto argentinas como del resto del continente, porque las industrias no siempre vienen a cumplimentar las limitaciones que tienen para introducir aspectos o sustancias que pueden afectar al organismo humano. Las cooperativas en ese sentido tienen un papel preponderante. Y quiero señalar, por ejemplo, para dar una idea de la importancia, es que las cooperativas de seguro, cuando se produce la pandemia, tienen la dificultad dentro de sus recursos y sus finanzas de la cantidad de fallecidos que se produjeron como consecuencia de la pandemia. Y si bien en las pólizas que se habían firmado oportunamente los interesados no contemplaba el fallecimiento por pandemia, las cooperativas asumieron una actitud solidaria y pagaron esas pólizas de seguro. Esto implicó también que aquellas empresas de seguro se avinieran a adoptar una resolución similar porque la competencia los afectaba. Claro. Pero esto revela la importancia que tiene el cooperativismo, en este caso el cooperativismo de seguro, en la relación cliente-compañía. Y de por qué se habla siempre de solidaridad. cuando hablamos de cooperativismo. Precisamente porque se ve esto reflejado en los distintos aspectos y se señala, por ejemplo, otra alternativa y algo que se hizo conocer es la cantidad de cooperativas de salud que hay en distintos países. Incluso en algunos de ellos no solo tienen hospitales propios, sino también hasta una universidad donde se estudia, se capacita a los profesionales que luego van a desempeñarse en las respectivas cooperativas de salud. Ese vozarrón que están escuchando es el de Alfredo Horacio Saavedra, que es secretario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Después de tantos años de estar relacionado con el mundo del cooperativismo, cuando volvía de Paraguay, ¿qué cosa nueva se trajo que no sospechaba que se iba a encontrar en esta sexta cumbre? Fundamentalmente, lo señalaba en la explicación anterior, el desarrollo que tiene el cooperativismo argentino, que no siempre es reconocido. Uh-huh. Fíjense que nosotros tenemos en Credicop, por ejemplo, el banco cooperativo más importante de Hispanoamérica. Sí. Tenemos empresas de seguro, tenemos empresas de servicios públicos, de electricidad, de aguas corrientes, y el desarrollo es muy amplio en toda la esfera de la economía popular. Para cerrar, lo decíamos al principio del programa y se está cumpliendo un año del fallecimiento de Edgardo Form. ¿Qué recuerdo tiene de él? Recuerdo de que ha sido un gran maestro, nos señaló el camino a seguir, su identificación con los valores y principios cooperativos fue permanente, pero no solo en el ejercicio de su presidencia a cargo del instituto, sino también en su actitud personal, en sus relaciones, en su nivel docente y también cuando ejerció su cargo de legislador en la ciudad de Buenos Aires. En todo momento se desempeñó con gran capacidad, pero sobre todo con un nivel de compañerismo y de comprensión y de tolerancia que realmente ha significado para nosotros una pérdida muy grande. Muchísimas gracias, Alfredo Horacio Saavedra, secretario del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, por haberse acercado esta mañana hasta acá. Muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El próximo miércoles a las 18:30 se inaugura la exposición Criaturas de Cuerpo y Alma, del artista Alejandra Farley. La muestra presenta el proceso de trabajo como escultora, diseñadora y realizadora de títeres a través de sus múltiples condiciones materiales, con la posibilidad de conocer y ampliar el fascinante proceso creativo y de transformación paso a paso de la materia inerte en la construcción de un personaje títere de cuerpo y alma. La exposición se realiza en el marco de la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe para Teatro de Títeres y Objetos, creado por el CCC en el año 2012. Reiteramos entonces, Criaturas de Cuerpo y Alma, de la artista Alejandra Farley, exposición que se inaugura el miércoles 9 a las 18:30, entrada libre y gratuita en la Sala Raúl Loza del CCC, Corrientes 1543. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. La investigación es federal y es colaborativa y se llama Territorios y Resistencias. está publicada por Chicas Poderosas Argentinas y visibiliza cómo los cambios ambientales modifican las vidas de mujeres y de personas LGBTIQ+, y comunidades indígenas de Argentina en la actualidad, y además ofrece una perspectiva nueva desde donde entender estas problemáticas. Es hiper recomendable este trabajo y vamos a empezar a desentrañarlo escuchando a Thaís Godea Lara, que es periodista especializada en cambio climático, que amplía esta información y nos dice de qué se trata este trabajo. Un proyecto que es lo que ustedes ya van a poder empezar a ver en el sitio web, es el resultado de un trabajo que llevó 5 meses, en el que estuvieron involucradas 35 personas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que trabajaron de manera colaborativa para poder justamente conocer el impacto que tiene el cambio climático en nuestro país a través de las historias, ¿no? Humanizando un poco más lo que es la crisis climática. Estas historias, que son 8 y que cuentan también con más de 70 registros fotográficos. Este trabajo está cargado de historias. Estas historias reflejan una problemática socioambiental, pero también una comunidad que resiste, que se organiza para encontrar una solución o para defender el territorio de manera colectiva. Por eso queremos que esta investigación no solo sirva para concientizar, para entender qué es el cambio climático y cómo nos afecta, sino también para accionar, porque es necesario con urgencia que esta crisis llegue a quienes toman decisiones políticas en nuestro país. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Bueno, Thaís Godea Lara, periodista especializada en cambio climático, nos lo explica. Desde que Greta Thunberg, sobre todo, ¿no?, fue la que empezó a decirle a los líderes, empecemos a llamar al problema por lo que verdaderamente es, ¿por qué es que se produjo este cambio en el último tiempo? Porque hoy nos encontramos en una situación de crisis climática como consecuencia de que frente al problema del cambio climático todavía no se ha actuado lo suficiente o no se ha actuado directamente respecto de lo que el problema requería. Entonces, esa inacción o esa acción insuficiente hace que hoy nos encontremos en una situación de emergencia en donde los cambios drásticos que se necesitan para alcanzar un escenario que sea el de efectos menos dramáticos tendría que ya haber empezado, digamos, siempre estamos como en deuda, ¿no? Tendría que haber empezado ayer, pero es ahora a donde más se tiene que promover una acción que sea ambiciosa, que sea urgente, que sea justa, que tenga todos los actores sobre la mesa. Entonces, muy rapidito, casi como un tuit, recordemos, desde la Revolución Industrial, el ser humano, desarrollo, todo, crecimiento, a costa de un montón de actividades basadas en la explotación y la producción de combustibles fósiles. Esa explotación a base de ese tipo de fuente genera emisiones de gases de efecto invernadero, sumado a otros procesos intensivos como la agricultura y la ganadería, que ese aumento en la emisión de gases de efecto invernadero provoca un aumento de la temperatura y lo que llamamos calentamiento global. Ahora bien, ese aumento ha sido tal, sobre todo en las últimas décadas, o sea, para que tengan una idea, desde 1980 a hoy, cada década ha ido aumentando el calentamiento global, ha sido mayor, que estamos generando ya un cambio en lo que es todo el sistema climático. El sitio donde está esta investigación federal y colaborativa es territoriosyresistencias.com. Lo encontrás muy fácil en internet. Esta investigación, decíamos, es colaborativa, es federal, busca visibilizar el impacto de la crisis climática en la vida de mujeres, de personas LGTBIQ+, y además comunidades indígenas y además campesinas, en todas las regiones del territorio nacional, ¿eh? Hace un barrido completo. En estos relatos, que son muy crudos, sus protagonistas muestran cómo los cambios ambientales modifican sus realidades en la actualidad y además ofrecen una perspectiva nueva desde dónde entender esta problemática. ¿Por qué se encaró este proyecto y cuál es el objetivo? Lo explica Guadalupe Sánchez Granel, directora general de este proyecto. Que si bien se está hablando mucho de crisis climática, por suerte, últimamente, no siempre sabemos cómo se ve y cómo se cuenta la crisis climática desde acá, desde Argentina. Por eso queríamos que fuera un proyecto local. queremos mostrar, queremos que ustedes entren en las historias y lean, primero que vean esos impactos y esos riesgos, y después que encuentren en esas historias estos impactos con nombre y apellido, ¿no? Hay personas que viven en lugares a las que les están pasando muchas cosas muy relacionadas a esta crisis socioambiental que estamos atravesando, y lo queríamos hacer desde ese lugar y también obviamente con una base científica importante, porque eso para nosotras siempre fue muy importante. Nuestra búsqueda con esta investigación, de la que estamos muy orgullosas y felices, es obviamente por un lado concientizar, pero por el otro lado mostrar que esto que explicaba Thaís, muy bien y muy simple, pero que a veces nos parece como medio lejano, que va a pasar más adelante, que pasa en otro lado, está pasando acá también. Nos pasa a nosotras. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Insistimos en que visites este trabajo de investigación. territoriosyresistencias.com. Desde una mirada interseccional, todas estas realidades abordan la problemática de la deforestación, el desmonte, las consecuencias ambientales y socioeconómicas de la bajante histórica del río Paraná, los incendios forestales, la pérdida de la biodiversidad, de la sequía, del desabastecimiento de agua debido a la industria minera, la crisis hídrica y además el impacto socioambiental de la producción agrícola ganadera. Hiper recomendable, territoriosyresistencias.com. Hasta aquí nuestro espacio, columna de géneros, nuestra columna, queridísima columna de géneros. Nos vamos a despedir, como siempre hacemos, de esta columna con un tema musical. Elegimos a Bebe, Ska de la Tierra. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. Ah, ah. La tierra tiene fiebre, la tierra tiene. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Amílcar Salas Oroño ya es un amigo de la casa, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo, licenciado en Ciencias Políticas, además de docente, es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal, Amílcar? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mucho gusto por invitarme de vuelta. Estás ahí en San Pablo palpitando, ¿no?, lo que sucede en el Brasil. Así es, estuve aquí hace unas semanas, estuve presenciando un poco el clima y la segunda vuelta, ¿no?, el segundo turno de unas elecciones muy disputadas. Estás en San Pablo, que de alguna manera se convirtió, ¿no?, en un bastión de Bolsonaro, porque Fernando Haddad del PT fue derrotado y el bolsonarismo ganó por primera vez el estado más desarrollado y poblado del país, ¿no? Pero, ¿cómo estás viendo la situación en Brasil en general? Bueno, es evidente que el resultado muestra una paridad en votos, ¿no es cierto? Y eso no puede evitarse la caracterización de una elección muy reñida. Uh-huh. Pero después hay que tratar de desgranar un poco cómo se llega a esta situación y qué significa, que eso supone que hay 58 millones de bolsonaristas que son iguales a su, digamos, a su candidato. No, creería claro. Que no. Uh-huh. Creería que el bolsonarismo es un espacio político más reducido que esos millones de votos y que está también distribuido no de forma muy pareja en todo el país. Efectivamente, en el estado de San Pablo, Bolsonaro ganó el estado de San Pablo, fue un piso, digamos, de votos muy importante, no en la ciudad de San Pablo propiamente, sino más bien en el interior del estado, que más o menos tienen el mismo peso electoral, ¿no es cierto? Conforman el 22% del padrón del país y tienen un 11% entre la ciudad y un 11% del interior. Claro. Bolsonaro ganó con mucha diferencia en el interior, que es más conservador, que tiene, digamos, una estructura específica, más jerárquica, por supuesto, con una serie de valores distintos que el de la ciudad, que es más cosmopolita, más moderna, ¿no? Que es donde ganó Lula. En el conteo general del estado de San Pablo, el candidato del Partido de los Trabajadores perdió frente a un candidato bolsonarista, y esto sí es una novedad, porque el bolsonarismo como espacio político va a gobernar este estado, que es muy importante, ¿no es cierto? Más allá de que pierde la presidencia, va a gobernar este estado clave del Brasil. Amílcar, la transición que se ve venir es, de acá al 1 de enero, es bastante difícil, ¿no? Bolsonaro parece que ensayó hacer la gran Trump, ¿no? Construir una crisis ante la derrota, ¿no? Tensar al máximo, ¿no? Para movilizar a su base social, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, eso es diferente a lo que sucede en la Argentina y en otros países, en otros presidencialismos. Sí. Aquí la transición está muy organizada, muy pautada. Hay una ley específica que regula el periodo que va desde que es electo el nuevo presidente hasta que asume. Y en este periodo hay una especie de nuevo ministro, como si el Ejecutivo ahora sumara un ministro coordinador de la transición. Es un cargo que lo coloca el equipo de campaña del presidente electo. Va a ser el vicepresidente, va a ser este coordinador de la campaña, un coordinador de la transición, con una serie, tiene 50 cargos a su disposición, tiene una serie de circunstancias institucionales, sobre todo para poder auditar, para saber de qué se trata, cómo están las cuentas, cuál es el estado, ¿no es cierto? Y esa misma ley obliga al presidente saliente a sentarse, ¿no es cierto?, y dar esas informaciones. Bolsonaro autorizó al jefe de gabinete, a Ciro Nogueira, en esa conferencia muy cortita, donde habló 2 minutos. Bueno, después de esos 2 minutos, habló este jefe de gabinete y ya dio por iniciadas las conversaciones. Se van a juntar Alckmin y Mercadante, de parte de la campaña de Lula, y del otro lado Ciro Nogueira y los que Bolsonaro disponga. Es decir, empieza este periodo de transición institucional un poco a contramano de lo que Bolsonaro dice, digamos, para el público, ¿no? El público es más reacio a saludar a Lula, a admitir la derrota, ¿no? Da más giros a partir del silencio. Bolsonaro ha tratado de todavía mantenerse en un lugar medio extraño, ¿no es cierto? Porque al mismo tiempo que dijo, sobre todo en un encuentro que tuvo Bolsonaro con la Corte Suprema, con los ministros de la Corte Suprema, dijo, bueno, terminó el pleito electoral, ya se definió. Bueno, al mismo tiempo habilita, ¿no es cierto?, a que algunos simpatizantes sigan, digamos, ocupando el espacio público, ¿no? Claro. Amílcar, ¿qué margen de maniobra va a tener Lula en el próximo gobierno, teniendo en cuenta las alianzas que tuvo que establecer para poder llegar a la presidencia y teniendo también en cuenta esta nueva oleada en América Latina de gobiernos progresistas que parecen estar corridos un poco más al centro de lo que fue la década en que los presidentes eran el propio Lula, Néstor Kirchner, bueno, esa oleada de gobiernos progresistas de América Latina? Bueno, Lula ha explicitado un poco este diferente tenor de gestión, digamos, ¿no? En el sentido, cuando ya se definieron los resultados, su discurso de victoria, digamos, que lo leyó, esto, digamos, sí, es diferente a la espontaneidad que siempre caracteriza a Lula para sus discursos. Esto porque quería concentrarse en algunos puntos específicos, y uno de ellos es justamente el de aclarar que no va a ser un gobierno del Partido Trabajadores, no es un gobierno petista, es un gobierno de coalición, una coalición amplia, es una coalición democrática, ¿no? Entonces, Lula va a reforzar este perfil de reconstrucción del carácter democrático, del sistema político, de la competencia política, porque efectivamente son resultados muy ajustados, son resultados que vienen después de una campaña muy extensa, muy agotadora, muy tensa también, donde en varios momentos y aspectos se traspasaron los límites, ¿no?, de lo legal. Hubo varios, digamos, de muchísimas denuncias de distinto tipo frente al Tribunal Superior Electoral. Entonces, Lula, atajándose un poco ante la expectativa, dice esto. Por supuesto que va a haber alguna marca de gestión, ¿no? Hace 20 años exactamente Lula asumió su primer gobierno, ¿no? Y lo que hizo en este periodo de transición, ¿no?, que son tan importantes, fue lanzar el programa Fome Cero, ¿no? Sí. Uh-huh. Que después devino en su programa Bolsa Familia, pero fue un poco la marca de gestión, se fue pensando y organizando ya en este periodo de transición. Lula me parece que va a querer imponer como marca de gestión para el mandato y para esta transición un poco esta necesidad de consolidar una coalición amplia, bajar un poco las expectativas, ir construyendo la idea de que aquí son aliados que son diferentes, ¿no? Y esto también me parece que traspasa un poco no solo la situación interna brasileña, sino también para afuera, ¿no? Digamos, porque hay mucha expectativa de parte de los países latinoamericanos, porque un poco Lula puede llegar a ser ese presidente que relanza, ¿no es cierto?, una integración que venía en declino, ¿no? El propio Brasil se fue de la CELAC, sí. No le interesó el Mercosur en todos estos años con Bolsonaro. Entonces, para bajar un poco las expectativas adentro y también afuera, Lula marca un poco un carácter de su identidad política, moderado, amplio, plural, ¿no?, que no es estrictamente el lugar que ocupa el Partido de los Trabajadores en el espacio de la competencia política brasileña. Claro, de algún modo es como dice García Linera, ¿no?, que esta segunda ola de gobiernos progresistas no viene a cambiar las cosas, sino a tratar de conservar lo que se consiguió en aquella primera ola, ¿no? Sí, en el caso de Brasil, después de un gobierno muy desastroso, ¿no es cierto?, después de un gobierno que generó un sinfín de nuevos problemas en cuanto a la organización del presupuesto público, ese es uno de los primeros temas que va a tener que mirar muy de cerca a Lula, porque Bolsonaro, por esas negociaciones, le fue transfiriendo competencias presupuestarias al Congreso, ¿no?, para que lo apoyaran hasta el final, para que no hubiera ninguna cosa rara de juicio político contra él, y además porque así construyó un poco su propia base de referentes en los distritos. Ese es el tema presupuestario, volver sobre el manejo presupuestario, es una de las, digamos, primeros desafíos que tendrá Lula. Y es decir, es como reordenar un poco las variables más elementales de una gestión, ¿no es cierto? Claro. Eso es un poco la tarea que tendrá Lula, y eso, por supuesto, que digamos, es el punto de partida para otro tipo de propuestas, ¿no? Pero en ese sentido, sí, me parece que es ordenar, ¿no?, aquello que fue desordenado, y más que relanzar un nuevo capítulo, claro, ¿no es cierto?, uh-huh, en la presidencia para Brasil. Estamos dialogando con Amílcar Salas Oroño, investigador, autor del libro Ideología y Democracia, Intelectuales, Partidos Políticos y Representación Partidaria en Argentina y Brasil. Amílcar Salas Oroño está en San Pablo, y te quería preguntar, Amílcar, la burguesía paulista, ¿cómo está analizando esta cuestión? Porque Brasil no crece dos años seguidos desde 2013-2014, ¿no? Lo que para nuestro país es literalmente un techo, ¿no? Porque Brasil, que es nuestro principal socio comercial, Si no crece, a nosotros nos impide también el crecimiento. Hay cálculos que dicen que un punto del crecimiento en Brasil implica para la Argentina más o menos un cuarto de punto del PBI. Bueno, la burguesía paulista es como la burguesía argentina, que prefiere un gobierno de derecha y políticas neoliberales que las perjudican. Bueno, ahí hay que observar un poco sus últimos comportamientos en los últimos 10 años o un poquito menos. Sí. La FIES, la Federación de Industriales de San Pablo, que es un poco el organizador, digamos, de la burguesía industrial, con mucha presencia en San Pablo. Brasil, digamos, llegó a tener un 27-30% del PBI, del producto industrial, ¿no? Es decir, un sector económico muy dinámico y que permitió justamente ese proceso de transformación económica en 50, 60, 70 años, que cambió, digamos, la fisonomía de la economía del país y de la región. Bueno, pero digo, la FIES tomó parte contra Dilma Rousseff, ¿no? Apoyó explícitamente su salida, y hoy en día el presidente de la FIEP está reconociendo que eso fue un error, que la FIEP no debería haber entrometido en las circunstancias políticas, y promete, digamos, neutralidad en ese sentido de aquí en adelante, que nunca más lo van a hacer. Pero en todo caso, lo que sí hubo, no solo de los industriales, sino también de cámaras comerciales, en alguna medida también de federaciones de los bancos, de Febrebank, que es muy importante. En estos 2-3 años de Bolsonaro hubo algunos momentos en que se publicaron cartas públicas, manifiestos, ¿no?, un poco abstractos, en defensa de la democracia, en defensa del Estado Democrático de Derecho, pero de alguna manera marcaron su disgusto con el manejo político institucional de Bolsonaro, pero también con el manejo económico de Bolsonaro, que favoreció sobre todo a algunos grupos exportadores, ¿no es cierto?, que no hacen a esa estructura económica de la transformación que tuvo Brasil y que viene languideciendo, pero que sigue, digamos, conservando un espacio. Bolsonaro optó por otro dinamismo, y eso, bueno, distorsiona un poco, y está Brasil en ese sentido está en una transición también, ¿no? No se sabe muy bien para dónde va a ir. En ese punto, Lula también tendrá que revisar un poco, ¿no?, cómo hace para volver a ubicar algunos factores de la producción, factores económicos, sectores claves. Incluso Petrobras estuvo, digamos, también un poco bajo presión, digamos, durante el gobierno de Bolsonaro, u otras, digamos, grandes empresas transbrasileras. Todos esos actores económicos estaban esperando un panorama más tranquilo como para, bueno, volver a organizarse. El mundo está complejo, ¿no? Sí. Pero la economía brasileña también, digamos, ha sufrido muchos, como vos bien mencionabas, altibajos, que no es lo común, ¿no? Si uno mira Brasil hasta el 2010, tiene un crecimiento promedio en 30 años de 2%, claro, ¿no?, promedio. Es una constante que marca un poco ese rumbo que tuvo Brasil. Nunca cayó ni tuvo grandes altibajos, ¿no? Empieza con estas oscilaciones hace aproximadamente 10 años. Y eso, digamos, también marca el termómetro de los desajustes en el sistema político, ¿no? Claro. Y la reversión, ¿no? Se va un gobierno, viene un interregno, se elige otro, ahora cambia, ¿no? Un poco que es la tónica de los presidencialismos latinoamericanos, ¿no? Van cambiando mandatos así, digamos, alternando, ¿no? Esto tiene poco que ver con los ciclos económicos. Bien, Amílcar, muy completo el análisis que nos traes desde Brasil. Muchas gracias por la comunicación, A usted, un saludo. Estuvimos dialogando con Amílcar Sarasoroño, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Pablo y licenciado en Ciencias Políticas e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. La ciudad que no está sola ni espera. 15 años de gobierno neoliberal. Ese es el título y el eje sobre el que girará la charla-debate del próximo martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación. Serán de la partida Marubieli, legisladora de la ciudad, Gervasio Muñoz, integrantes de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gabriela Piovano, médica infectóloga, terapista, intensivista y comunicadora popular, y Juan Carlos Junio, exdiputado nacional por Ciudad de Buenos Aires y director del CCC. A 15 años de la llegada del macrismo a la ciudad, la propuesta es hacer un balance crítico sobre el estado de lo público, la salud, la educación y la situación de la vivienda. El Estado, al servicio pleno de los intereses del mercado, los distintos conflictos y resistencias en la sociedad al avance privatizador, así como las perspectivas políticas para construir una ciudad para todos. Charla-debate, la ciudad que no está sola ni espera. La cita es el próximo martes 19, Sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés Modo, la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios adheridos, ahorrando con beneficios Credicop y también pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo, disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Efemérides. Como recién hablábamos con Amílcar Salas Oroño, Brasil es el último país que se suma a lo que podemos llamar como la segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina, una segunda ola con muchas llamadas al pie, pero bueno, una segunda ola al fin. Segunda ola al fin, sí. Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia y uno de los más destacados intelectuales de la región, es quien habla de oleadas en lugar de ciclos, porque dice las olas avanzan y en ese mismo movimiento retroceden y vuelven a avanzar. Y así, esta segunda oleada, estima García Linera, busca estabilidad en lugar de cambio. El progresismo, señaló, no está ante la disposición social de crear una nueva sociedad más allá de lo que se diseñó en la primera oleada, sino que busca restablecer y estabilizar lo que se logró en aquel primer momento. Hoy, precisamente, se cumplen 17 años de lo que fue un momento central y un hito de aquella primera ola de gobiernos progresistas. Hablamos de el no al ALCA. Haber derrotado la pretensión de Estados Unidos de imponer su Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, fue un hecho histórico en esta integración regional que impulsaban por entonces Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez. Y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. La tumba del ALCA. Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Hemos venido con una pala porque en Mar del Plata está la tumba del ALCA, decía Hugo Chávez, y en su discurso ante más de 50.000 personas en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, después de una larga marcha por la ciudad, pero también decía lo que sigue en la conferencia ante los presidentes del continente. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones. Inmediatamente, desempleo. Inmediatamente... por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajuste estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Entonces proponemos humildemente que hagamos un acuerdo en las Américas, porque como decía Lula, estamos conscientes de que nosotros solos no vamos a salir del problema. Pasaron 17 años de aquel 5 de noviembre de 2005 que marcó un verdadero hito en el recorrido de los pueblos del sur del continente por su autonomía. Después de la larga década neoliberal, aquel 5 de noviembre de 2005 fue la reafirmación de aquel periodo iniciado con el nuevo milenio, con la irrupción del chavismo y su revolución bolivariana en Venezuela, y que incluyó a Brasil y a Argentina en 2003, a Uruguay y a Bolivia, y posteriormente a Honduras y a Ecuador. Un verdadero renacer para la región y una reafirmación de la dignidad que le dijo no al intento de Bush por hacer del continente un gigantesco mercado libre del que obviamente se beneficiaría los Estados Unidos y no los países de la región. Aquella primera ola de gobiernos progresistas tuvo a figuras descollantes: Chávez, Néstor, Cristina, Lula, Evo Morales y el Pepe Mujica y Rafael Correa. Todos llegaron al gobierno por primera vez en aquel tiempo. Inyectaron esperanzas a sus pueblos, introdujeron reformas y articularon proyectos nacionales, cada uno con sus improntas, obviamente. Ellos fueron los artífices de aquella primera ola, con presidentes que por primera vez se parecían a sus pueblos. Y después de aquella primera ola de la que habla Álvaro García Linera, las derechas en el continente comenzaron su regreso. Por suerte, ese regreso, que vino con un fuerte impulso de las ideas de ultraderecha y hasta fascistas, y que es cierto que hacen mucho ruido, por suerte, decíamos, fue fugaz y están en retirada, como estamos viendo en Brasil, y que esperemos que sigan retrocediendo también en nuestro país. Claro, así es. Bueno, y no nos quedó nada de tiempo. No, nunca. No, nada de tiempo. Bueno, nos vamos yendo, me quedo con eso de que los presidentes se parecían a sus pueblos, sí, pero el que más se parecía a su pueblo, evidentemente, era Evo, ¿no? Morales Ayma. Claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, justamente hoy se está estrenando en el Festival de Cine de Mar del Plata el documental Seremos Millones, Bolivia, Evo y la Fuerza de un Pueblo. Casualmente o no tanto, ese estreno se produce justamente hoy, cuando se cumplen 17 años de No al Alca, que estamos recordando. Quizás podamos hablar con los directores del documental la semana que viene. Ajá, bueno, sería buenísimo. Sería un golazo. Sí, está buenísimo. Yo lo vi en privado, está buenísimo. Buenísimo. ¿Nos vamos? Nos vamos con el tema leitmotiv de la película Mamá Coca. El video es súper recomendable, hay que verlo, porque además de que es bellísima la canción, el video vale la pena, ¿no? Mamá Coca, con música de León Gieco, a Evo, dijo León, lo pusimos a rapear y hasta lo hicimos socio de Sadaí, así dice. Y esto es en serio, ¿no? Sí. Sí, es en serio, porque el tema está hecho sobre un poema que escribió Evo Morales. Entonces León Gieco fue ahí que lo escribió como autor de la canción, ¿no? Participan también Gustavo Santaolalla y Miss Bolivia. Así es. Buena despedida para el programa de hoy. ¿Nos vemos los tres el sábado que viene? Ustedes dos será, porque me tomo unas merecidas vacaciones. Ah, eso, muy bien. ¿Eso de merecidas es de parte tuya o alguien que lo dice? Será hasta el sábado que viene. Buenas vacaciones, Mariana. Dale. Buena semana. Hasta la semana que viene. Mamá Coca. Chao, chao. fértil, pueblo fuerte, soberanía. El trueno y la pachamama prenden la brújula que me guía. El tiempo seca la sangre y cura las costras de las heridas. El viento sopla la historia con las palabras que las abuelas decían. Mamá Coca cantaba, yo me aprendía cada letra, cada copla en la memoria, cada melodía. Van 5 siglos igual, la cosa se pone más grave. La dignidad está intacta cuando la lucha se vuelve la clave. A veces la espalda erguida, a veces cansada y rota. Mamá sudamericana que aguanta firme como una roca.